Libres y reverdes por Radio Las Quienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, ¿puedes la, aplicación? Radio Las Quienches. Radio Las Quienches. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y a todos quienes nos escuchan por Radio Las Quienches. Esto es Libres y Reverdes en su edición número 40. Como todos los jueves, ahora cambiando un poquito el horario, acomodándonos a la oscuridad más temprano, partiendo a eso de las 5. Es lo que queremos lograr. Le recordamos que tenemos algunas redes sociales activas por ahí, el Instagram Libres y Reverdes, correo Gmail Libres y Reverdes @gmail.com y un WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios, sus ideas, sus reportes, si tiene noticias interesantes que compartir, al 934-389545. Saludamos a todos y todas las que nos escuchan. Eso, hoy día ahí con un programita con harta información, hartas cositas que vamos a estar compartiendo. Le mandamos saludos a las radios que nos retransmiten. Ella. Una nueva radio se nos suma a la retransmisión. Radio Placeres, que nos transmite los jueves a las 2 de la tarde allá en Valparaíso, en la 87.7 FM. También la pueden escuchar en radioplaceres.cl. También le mandamos saludos a Radio Aucan y Radio Chogún, que nos retransmiten hace harto tiempito. Y bueno, saludos también a las otras Martas, que no nos acompañan el día de hoy, pero que sí nos ayudan y nos gestionan ahí todas las entrevistadas que tenemos para el día de hoy. Que vamos a partir conversando con Tati, ella es del... La circumpuesta, ¿puesta? Sí, hay distintas actividades que se están haciendo desde el circo como una herramienta del arte y la protesta también. Vamos a estar conversando con esta compañerita para que nos cuente un poquito de qué van sus talleres, nos haga la invitación también a ver si nos motivamos a ir a esos talleres y también un poquito del arte y la protesta callejera. Sí, también vamos a tener un contacto con Guaira, que es del Comité Migrante de la 8M de Colombia. Vamos a conversar con ella para que nos cuente de la situación, que nos haga un reporte. Ya hemos visto a través de las redes sociales, bueno, de las distintas formas de los medios de comunicación, la situación de Colombia. La gente el 28 de abril sale a la calle a protestar por una reforma tributaria. Y ha sido fuertemente reprimida. El presidente Iván Duque ha actuado de una manera absolutamente represiva, sin ningún tapujo ni nada. Ya hay más de 20 fallecidos, mujeres que denuncian haber sido violadas, muchas pérdidas oculares también y heridas. Uh-huh. Así que vamos a estar con ese contacto, a eso como de mitad del programa, para que nos cuente ahí cómo está la situación, cómo están resistiendo, cómo está la calle. Uh-huh. Ahí la compañerita nos va a hacer un reporte. tantas similitudes, ¿no?, con algo que se vivió hace poquito tiempo acá, en un estallido social en el 2019, y que permanece un poco hasta ahora, ¿no? Toda esa represión la hemos visto también en otros lugares de Latinoamérica, y vemos cómo el fascismo también llega a todos esos rincones, ¿no? Como que se apodera de los estados y desde ahí reprime a los pueblos y les violenta de manera muy similar en todos lados, ¿no? Tienen como la misma forma de actuar. Entonces, bueno, ahí vamos a estar con la compañerita para que nos comente un poco al respecto y cómo lo hacemos, ¿no? Para apoyar a las distancias también. Y así es, como las dos fuerzas tan opuestas, un pueblo que sale a la calle como para exigir, bueno, si es por ahí... como cosas específicas que suceden y que como que hacen que esto surja, pero sin duda que también son sistemas que vienen violando y oprimiendo y faltando el respeto a la vida humana, que es lo que hace que salga el pueblo a la calle y viene esta otra fuerza fascista que está actuando con absoluta impunidad, violencia, como lo hemos visto efectivamente en este país y en otros lugares también, en distintos territorios. Es algo que se está repitiendo mucho. Así que a apañarnos entre nosotros y ahí, bueno, a prestar oreja y a prestar todo lo que ellas nos pidan. Visibilización seguramente es lo que más podemos hacer. Eso. Y un radioteatro, sí, ¿no? Sí, tenemos el radioteatro Peu Aucan. Sí, una linda historia del sur de este territorio, donde un pichiquechi junto a su abuela, Chuchu, tienen ahí una historia que contar en homenaje a todos los seres que luchan en distintos territorios y específicamente en Gualmapu. Eso, ya inspirado ahí en Nicolás Aquintremán, quien apareció extrañamente ahí en esas aguas del Alto Biobío después de que luchaba por los territorios, por defender ese territorio, aparece sin vida. Entonces, ahí también bonito radioteatro. Estamos compartiendo radioteatros aquí en Libre y Reverde, en Radio La Afquencha. Así que si tienen algún datito, si quien está escuchando tiene algún radioteatro también, ha hecho con otras compañeras, mándelo nomás, porque aquí nos interesa mucho difundir esa forma de comunicación, esa forma de contar las historias, ¿no?, que se puede hacer a través del radioteatro. Una herramienta que se ha ido perdiendo, se fue perdiendo un poco en el tiempo, pero que ahora se está retomando y que es muy bonita, ¿no?, para llegar a todas las personas. También entre medio vamos a estar compartiendo unas pequeñas cuñitas que nos llegan de la campaña Chiloé libre del saqueo energético, a propósito de una amenaza que hay para ese territorio, ¿no?, de construcción de centrales hidroeléctricas, de antenas grandotas ahí de continente a la isla, que obviamente no es para que la gente tenga luz en sus casas, sino que es para la megaminería que se acerca cada vez más a esos territorios. Así que también compartiendo desde esa campaña. Así vamos entonces, partimos con este jueves Libres y Reverdes. Recordamos entonces que nos escriban al Instagram Libres y Reverdes, al correo libresyreverdes@gmail.com o al 934-389545 para que nos envíe reportes, canciones, temas, radioteatro. Importante que nos hagamos parte y que nos empoderemos de estos espacios de las radios libres, las radios comunitarias, una forma no hegemónica de hacer correr la información. Así que Radio La Afquencha, Libres y Reverdes, ahí está disponible para que pueda enviar la información que quiera compartir. Nos vamos a ir con una cancioncita, que tiene voces masculinas, pero igual las vamos a compartir aquí, es de la Lira Libertaria, Ármate, a propósito ahí de todo lo que conversábamos de lo que sucede en Colombia, pero que también sucede en todos los territorios donde los pueblos se alzan y luchan por lo que parece justo, ¿no?, por lo que nos parece necesario para vivir también. Así que nos vamos con esa cancioncita. Esto es Libres y Reverdes por Radio La Afquencha. Me vienen diciendo bruja, me creen que más bruja. No

Bienvenides a estas hermosas tierras del sur, tan llenas de riquezas. Humanas, por supuesto. Me presento. Soy Juan Agustín Rizo Patrón. Pero no se compliquen, pueden llamarme Juan Agustín, su patrón. Por favor, asiento, asiento, les invito. Pónganse cómodas, cómodos, cómodes. Siéntanse como en su propio hogar. Y dispónganse a escuchar los hechos que aquí acontecerán. Agua Salto Rizo Patrón, está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Agua Salto Rizo Patrón. Agua pura, fresca y natural. Embotellada en su fuente de origen, el manantial. Consíguela en tu local favorito. Epu. En algún lugar al sur, las bellas tierras se ven atacadas por fuerzas policiales. Kula. Mamachucho y Aucan, extenuados en lo alto de la Maguida, pataleta contra el adultocentrismo. Mamachucho, ya estoy cansado, Mamachucho. También yo, Tamichucho. No me entiendes, Mamachucho. Yo se lo dije a todo el lof. Ay, ¿qué fue lo que les dijiste, Aucan? Les dije que el Huenca vendría. Y nunca me hacen caso. ¿Creen que porque soy pichiche? No sé lo que pasa. Ñucum, calma, hijo mío. Mamachucho, yo era pichiche, pero sé que por culpa de los huencas se la llevaron. A mí también la mien. Calma, hijo mío. Ñucum, ven, escóndete aquí. Te contaré un IPU. Meli. En medio del conflicto, Mamachucho, para alentar al niño, cuenta un IPU. Cuando la Mapu creó todo, plantas, flores, frutas, animales, cada uno tenía un propósito, una misión que cumplir, Aucan. Al pasar el tiempo, la Ñuque Mapu se dio cuenta que en la alta Maguida había unos insectos que le estaba costando cumplir con lo suyo. Se arriesgaban mucho y las flores no estaban siendo polinizadas. Todo debido al intenso frío que había allá en la alta Maguida, que les impedía moverse con agilidad. Poco a poco ellos avanzaban y descansaban. Nunca se rendían, porque sabían que su trabajo era muy importante, pese a que cada vez les costaba más lograr su cometido. Fue entonces cuando la Ñuque Mapu vio en un pequeño y mágico ser la posibilidad de cumplir esta laboriosa tarea Aucan. Mamachucho, mira, ahí está, Kiñe Pinda. ¡Oh, my! Este es el Pinda. Él aceptó y la Mapu lo ayudó. Así pasó el tiempo y el Pinda perfeccionó su forma de volar, también su tamaño, su pico, todo para poder lograr llegar a la flor que fuese necesario. Gracias a este pequeño ser, el Pinda, o colibrí como lo llama el Huinca, se logró la gran misión de polinizar allá las flores en lo más alto de la Maguida. Así que Aucan, no porque seas un niño, no vas a generar cambios. Métetelo bien en la cabeza. Quechu. No te sientas solo. Si uno cae, que 10 se levanten. Marichihueu. Reflexión sobre el EPU. Pero Mamachucho, yo no quiero hacer un cambio solo. Aucan, tú nunca has estado solo. Tamilamien siempre te ha acompañado. Recuerda lo que has aprendido, Aucan. ¡Qué chucho! ¡May! Mira, ahí está, Feulá. Ella y yo siempre estaremos contigo. Cayu. Las fuerzas represivas se retiran. Amenaza encubierta. Diálogo para la paz. ¿Están todos bien? ¡Mamachucho! ¡Necesitamos a Mamachucho! ¡Una batalla! Mamachucho acude al llamado y en medio del tumulto se encuentran con Juan Agustín Rizo Patrón, el usurpador. ¡Hola! ¡Merry, señor Nicolasa! Mamachucho con usted querría conversar, dialogar. ¡Salga de aquí! ¿No ve lo que está pasando? ¡Ah, por eso estoy aquí! Mamá Chuchu, no hay que tergiversar los hechos. Lo que necesitamos en estos momentos, en estos duros momentos, es volver a unirnos, volver a construir con el otro y por el otro. Yo que he manejado grandes empresas, se lo digo, sé que las hidroeléctricas no pueden seguir destruyendo nuestras relaciones. Es por esto que creo firmemente que a través del diálogo podemos llegar a acuerdos. Aquí no hay diálogo. Aquí nos están robando. Tain Mapu, Tain Co. Nuestra tierra, nuestra agua. ¿O me va a negar que usted también saca lo suyo con esa agüita embotellada que anda vendiendo? ¡Ah, Mamá Chuchu! Depongamos entonces nuestros intereses personales y buscamos un acuerdo que nos beneficie a todos, a todas, a todes, que beneficie al país. Porque una cosa son los discursos, las posturas públicas, pero en privado podemos sentarnos y avanzar. Piense en el futuro. Piense en estos niños y niñas. Piense en su nietecito. No sea que le vaya a ocurrir lo mismo que a su hermana. No volvamos a lamentar hechos como esa. Hágame caso. Si usted sabe que tengo razón, y yo más que nadie quiero a estas tierras, tanto o más que usted. Por tanto, reitero con honestidad, franqueza y convicción, quienes quieran sumarse a través del diálogo sincero, honesto y en pos del desarrollo, acérquense, reunámonos y convoquemos a una mesa de paz. ¡Ah! Regle. Mamá Chuchu se descompone y el hombre de negocios le ofrece agua para recuperarse. Ella acepta el agua. Ve, Mamá Chuchu, no se descomponga. Convoquemos a una mesa de paz. Está bien, Juan Agustín. ¡Pero Mamá Chuchu! Todo sea por la comunidad. ¡No! ¡Aucán! ¡Tañi Piuque! Tienes que entender, yo ya estoy vieja y cansada. Y no somos más que los hijos de una raza olvidada. ¡Pero Mamá Chuchu! Siempre me dijiste que si resistíamos batalla tras batalla, estas cadenas serían cortadas. Entiende, Aucán. No quiero perderte como a tu hermana. Ayúdame, Aucán. Hagámoslo por la comunidad. ¡No! Déjalo, Mamá Chuchu. Ya se le pasará. Además, así aprovechamos y me va firmando estos papelitos. Aucán alcanza a escuchar. Se detiene. Le prometo que desde ahora podrá comprar cualquier juguetito con el que el niño olvidará todo. Juan Agustín Rizopatrón le extiende un lápiz y documentos a Mamá Chuchu. Se incrementa la lluvia. Mamá Chuchu firma y se desvanece. Más llueve. Se ven intentos de reanimarla. Llueve. Llueve. Aparece Aucan y abraza a su abuela desvanecida. Purra. La incandescente luminosidad del relámpago y los anhelos de Aucán iluminan la comunidad, devolviendo mágicamente el tiempo atrás. Ahí ya. La expulsión del hombre de negocios. Mamá Chuchu se descompone. Juan Agustín le ofrece de su agua. Ella esta vez la recibe y la lanza sobre él. ¿Cómo se le ocurre que voy a tomar de esa agua plastificada? Agua que además obtiene de nuestro río, usurpador. ¡Oh, pero Mamá Chuchu! ¡Nada de Mamá Chuchu! ¡Me cansé! ¡Váyase ahora de aquí! ¡Lárguese, feulá! ¡Felé, Mamá Chuchu! ¡May! ¡Basta ya! Aquí no habrá más diálogo ni pseudas mesas de paz. La historia nos ha demostrado que a todos los gobiernos lo único que les interesa son nuestras riquezas, nuestras tierras. Todos son gobiernos asesinos. En sus memorias cargan con la muerte de nuestros luchadores. ¡Ay, pero no se me ponga violenta! Yo soy partidaria de la violencia. Absolutamente partidaria de la violencia. Si no, nos van a sacar la cresta otra vez. Nos van a matar otra vez. Nos van a encerrar otra vez. Nos van a desaparecer una y otra vez. No hay que poner la otra mejilla. Tenemos que defendernos. Ser violentos, pero no entre nosotros. Tenemos que ser hermosamente violentos contra este poder espantoso que nos tiene aplastados. Solo la lucha nos hará libres. Si uno cae, que 10 se levanten a organizarnos, a defender lo que nuestros ancestros nos han legado. ¡Respeto a la Ñuque Mapu! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Estas cadenas serán cortadas! ¡El castigo por ser aborigen! EPEU dedicado a todas y todos los que luchan. En memoria de Nicolasa Quintremán, defensora de la Mapu, encontrada ahogada en las aguas de Alto Biobío. Daniel Menco, Julio Huentecura, Alex Lemún, Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Macarena Valdés, Mauricio Morales, Camilo Catrillanca. ¡Presentes! Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola amigues de Radio Lafkenche, somos Yoga El Quisco y queremos dejarles invitados a nuestras clases de yoga. En estas prácticas trabajamos tanto nuestro cuerpo físico a través de asanas, como también nuestros cuerpos más sutiles utilizando ejercicios de respiración, de relajación y de meditación. Esta sala se encuentra en espacio Torre de Orión, en el Quisco, detrás del Liceo del Quisco. Nuestros horarios son en la mañana, martes y jueves a las 9:15 y el viernes a las 10 de la mañana. También tenemos horarios de tarde, los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta, dejamos nuestro Instagram para que nos sigan, que es @yoga-el-quisco,

La caza de esclavos en África trajo como consecuencia la pérdida de tierras porque privó a muchas comunidades de sus mejores jóvenes. En Europa, a fines del siglo XV, coincidiendo con la expansión colonial, comenzó la privatización de la tierra y que se implementó de distintas formas: expulsión de inquilinos, aumento de las rentas e incremento de los impuestos por parte del Estado, lo que produjo el endeudamiento y la venta de tierras. Defino todos estos procesos como expropiación de tierras, porque incluso en los casos en que no se usó la violencia, la pérdida de tierras ocurrió contra la voluntad de un individuo o de una comunidad y debilitó su capacidad de subsistencia. Aquí se deben mencionar dos formas de expropiación de la tierra: la guerra, cuyo carácter cambió en este periodo, usada como medio para transformar los acuerdos territoriales y económicos, y la reforma religiosa. Chan, chan. Chan, bueno, chan. Sí. Como vemos, como la historia viene más o menos así. Hablábamos hoy día también de esto, de que es circular, como todo vuelve, como todo se repite, como las crisis o como los enfrentamientos también. Y hablábamos un poquito también de que ojalá no fuera circular, sino en espiral, como no siempre repetir, ¿no? Pero nos damos cuenta que sí nos enfrentamos como siempre a una resistencia ante un poder fascista que oprime, que violenta, que viola, que expropia, que toma el poder de las vidas, de las comunidades, de los territorios y de la tierra, además. Sí, sí, qué impresionante cómo la hacen desde ahí, ¿no? Desde cómo se apropian de la tierra para sacar uso, para negociar, para todo eso. Se apropian de nuestros cuerpos, se apropian de nuestras mentes también, ¿cierto? Nos extraen hasta nuestros conocimientos, nuestras emociones, nuestros pensares. Y además de todo eso, de extraernos y dejarnos secos, nos violentan, nos agreden, porque si nos oponemos a eso, si es que queremos crear otra realidad, si queremos salirnos de todo eso, recibimos la violencia y la opresión por parte de quienes quieran mantener esa hegemonía. Sí, es intenso igual, porque ya se viene extendiendo igual desde lo que pasó aquí en este territorio, ahora en Colombia y en otros territorios, y cómo también valoramos mucho esto de los medios libres, como cómo salir de la hegemonía, cómo hacer redes entre nosotros. Siempre lo hemos planteado también mucho durante la pandemia, ahora mismo, apañar al pueblo colombiano, cuando se apañan a los distintos pueblos, Bolivia, mismo Chile, porque la hegemonía, porque los medios poderosos tienen también el poder de comunicar lo que quieren y cómo lo quieren, y de hacer enemigos a los pueblos, de plantearse ellos como los que pretenden preservar la vida con cosas que son absolutas, con acciones que son absolutamente contra la vida. O sea, llevan un discurso a veces religioso, a veces como desde lo ético, cuando pasa, transgrede absolutamente la vida humana, la vida de la tierra, en realidad, hasta de los otros seres vivos y del mismo planeta. Entonces, el llamado, como siempre, es a reforzarnos entre nosotros, a apoyar los medios libres, no, de apagar la tele, no creerle a los medios formales, y de sostener toda esta comunicación y toda esta red de apaña que se da entre nosotros. Por lo mismo, recuerde hacernos llegar sus informaciones a Libres y Reverdes en el Instagram, al mail o al WhatsApp 934389545. Por acá tenemos una Marta invitada también al día de hoy, y también nos va a compartir una lectura, así que le escuchamos. Bueno, aquí comienza una pequeña lectura y posterior reflexión en torno al mismo tema que hemos estado tocando, el de este estado capitalista, extractivista, cómo funciona en el macro y cómo también nos invade en el micro. Aquí adelante una pequeña reseña del libro de Virginia Despentes que se llama Teoría King Kong. El cuerpo colectivo funciona como un cuerpo individual. Si el sistema es neurótico, engendra inmediatamente estructuras autodestructoras. Cuando el inconsciente colectivo, a través de los instrumentos de poder de los medios de comunicación o de la industria cultural, sobrevalora la maternidad, no lo hace ni por amor de la feminidad ni por bondad global.

el capitalismo es una religión igualitarista, puesto que nos somete a todos y nos lleva a todos a sentirnos atrapados como lo están todas las mujeres. Wow, buen texto ahí. Ese libro muy recomendable, La teoría de King Kong, está re bueno, así que gracias Marta por esa lectura. Sí, muchas gracias por permitirnos compartir, por permitirnos hablar de la fealdad, de quienes nos encasillamos en esta estructura social, de quienes somos a veces ya tildadas de nazis, a exigir una postura radical frente a este sistema que nos está amordazando cada vez más, con total impunidad. Y nada, tenerla clara, organizarnos, permitirnos equivocarnos, permitirnos aprender. Eso. Muchas gracias, pues muchas gracias a estas Martas tan que nos vienen Martas lectoras que nos vienen a compartir estas reflexiones que se nos transmiten a través de estas palabras, de estas lecturas que vemos, estos libros, estas páginas y que nos invitan a relacionarnos con la realidad que vivimos a diario, ¿no? Es algo que todas y de cierta manera también todos vemos, vivimos, tal vez algunos más atentos que otros, pero ahí, como decía en la parte final del texto, es algo que nos oprime a todos los seres. Siempre que haya alguien que quiera tomarse el poder, va a haber una opresión frente a todo el resto, ¿no? Porque siempre son pocas las personas que se toman el poder de esa manera. Así que aguante. Como decía la Marta invitada, que importante es organizarnos, que importante es colectivizarnos, volver a las vidas colectivizadas y no individualistas como nos obliga a este capitalismo que nos instala en la individualidad y por tanto nos hace ahogarnos en nuestros propios roles impuestos. Y claro, cuando uno no calza en este rol impuesto ya es más la locura de no entender. Entonces todos estos textos, juntarnos, colectivizar nuestras vidas, nos hace entendernos y apañarnos y entender que no estamos solos y entender que ni solas, sino que es un sistema que pretende imponer estilos de vida nefastos para nuestro desarrollo, pues para el desarrollo de nuestra creatividad, para el desarrollo de nuestros amores, para el desarrollo de nuestras formas de familia, de nuestras formas de vivir. Es un sistema absolutamente incompatible con la vida libre, con la vida natural. Vemos, como lo hemos hablado muchas veces, que desde el alimento que nos brinda es un veneno, hasta todo, está todo, tienen todo nuestro planeta contaminado, toda nuestra vida, muchas fuentes de estrés. Ahora ya en este, ya estamos en nivel pandemia, encierro, locura, estallidos sociales por muchos territorios. Entonces, nada, pues seguimos resistiendo desde Libres y Reverdes como una plataforma disponible para compartir nuestros sentires, para compartir nuestras formas también, talleres, lo que quiera que quiera compartir, que crea que es importante compartirlo a través de este medio. Para eso estamos. Nos vamos a una musiquita, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir con una musiquita de Silvana Estrada. Se llama Si me matan. Es bastante emotiva la canción, a propósito de todos los femicidios que se viven en México, que son bastante, y de todos los que tenemos que enfrentarnos a diario en todos los territorios. Estamos escuchando Libres y Reverdes en su versión 40 por Radio Las Quenche. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que

porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Continuamos, esto es Libres y Reverdes en vivo por Radio Lafkenche en este jueves de mayo, este frío jueves de mayo. Estamos con nuestro contacto telefónico aquí, ya vamos a abrir los micrófonos para que salga al aire. Así es, estamos en contacto con Guaira Villegas, feminista migrante, nacida en Cali, Colombia. Es docente de filosofía, hace 5 años más o menos está en Chile y es parte del Comité Migrante de la Coordinadora Feminista 8M. ¿Aló? ¿Aló? Hola, compañeras. Hola, compañera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, aquí con un poco de frío por estos lados, pero nada, contentas, gracias por el contacto. Nada, le agradecemos mucho que haya accedido a compartir con nosotros esta situación que está ocurriendo en Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estos espacios de radio comunitaria con esta perspectiva feminista también que es tan importante. Gracias por la invitación y bueno, por abrir estos canales auditivos y de que estas ondas sonoras lleguen a los oídos que tengan que llegar y a los corazones y a los sentimentales como Latinoamérica, como Sudamérica que somos. En efecto, la situación en Colombia es y en este momento es un poco compleja. Vivimos una crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Definitivamente estamos alertando a toda la comunidad internacional y también haciendo un llamamiento a la solidaridad de los pueblos de América Latina, porque así como Chile ha sido un pueblo golpeado por sus malos gobiernos, por las fuerzas represivas, policías y todos militares, en Colombia también. Se ha movido un hashtag que es SOS Colombia, porque desde el 28 de abril, que se llamó a paro nacional en Colombia por el rechazo a la reforma tributaria, que en plena pandemia claro. Este gobierno de Duque lanza, imagínense, sí. Estamos en un momento de crisis sanitaria y crisis económica. Exacto. Hemos visto cómo nuestros ingresos han disminuido y en Colombia la desigualdad social económica es abismal. Y quieren sacar una reforma para darle mayor impuesto a la canasta básica, es decir, a la comida. Claro, es absurdo, es terriblemente... Es terriblemente desigual y violento, además. Exacto, violento. Es un manejo de la pandemia terrible porque no hay bonos, no hay ayudas estatales, la gente quedó sin trabajo, el trabajo informal en Colombia es extremadamente alto, entonces todas las personas que tenían ingresos o percibían ingresos de sus ventas informales no lo tienen porque no se puede salir por los contagios, etcétera. Claro. Y luego este gobierno anuncia una reforma tributaria. Claro. Absolutamente. Claro, pero esta reforma tributaria fue como una gota, igual que para los 30 pesos claro, del metro, ¿no? Exacto, sí, tal cual. No es que haya sido la razón, no, fue una gotita que rebasó ya la cantidad de abusos hacia la población y hacia la gente, sobre todo más empobrecida, de los sectores vulnerables en Colombia, que somos demasiados y demasiadas. Es muy curioso porque... apenas llevamos desde el 28 como unos 6-7 días en paro y ya han habido 89 personas desaparecidas, 831 detenciones arbitrarias, 10 víctimas de violencia sexual, 1.700 casos de violencia y abuso policial y 34 personas asesinadas. Por lo menos. Estoy hablándote de fuentes oficiales del estudio de la Defensoría del Pueblo en Colombia y del Desarrollo por la Paz. Colombia siempre ha sido un país de mucha guerra, de mucho dolor, de mucha muerte por el narcotráfico, por el paramilitarismo, que es un fenómeno que más o menos en el sur están empezando a percibir, que son estos esta gente de seguridades privadas que les pagan para defender un territorio o un pedazo de tierra. Y eso es muy Duque Piñera, decimos nosotros, nosotras y nosotros, es un gobierno neoliberal, es un gobierno que tiene la misma pauta, ¿sí?, que empobrece y violenta a su pueblo cuando sale a exigir y a manifestar. Hablan también de guerra, están militarizando las ciudades, cortando las comunicaciones, censurando los hashtags, los en vivo, las historias. Mis amigas de Cali, a veces nos he pasado noches sin comunicarme con ellas porque les han cortado la red. Y Cali, que es una de las ciudades donde más se ha visto el levantamiento popular, está siendo sitiada en este momento por militares y agentes del Estado que están matando a las personas sin ningún reparo. Sí, la situación está así en varios lugares de Colombia, en las ciudades principalmente. ¿Tienen reportes de otros lugares, de otros territorios? Las ciudades que más muestran como violencia policial y abuso de derechos humanos es Cali, Medellín, Bogotá, este fin de semana, y otras ciudades chicas del municipio del Cauca, que es donde hay mayor presencia de grupos indígenas, uh-huh, sí, de pueblos originarios. Y es el mismo discurso, ¿no? Que somos terroristas, vándalos, sí, que queremos quemar el país, que queremos destruir la economía, pero no hay eso. O sea, ahí es desigualdad y la gente ya no aguanta más. Y es una pena que hayan tantas muertes también en impunidad, ¿no? Y es muy, muy similar a lo que sucede aquí también, bueno, y en otros territorios, pero como esto que dices tú, de que finalmente quieren dar vuelta la información y vienen a decir que, claro, que somos los terroristas, que los que salen en la calle quieren destruir, cuando ellos son los que han destruido la sociedad, la comunidad y los mismos, todo lo que es el territorio, con el capitalismo, el neoliberalismo y estos mismos, como dices tú, las gotitas que rebalsan el vaso, que son muestras de su absoluta ineptitud, por una parte, y además violencia hacia el pueblo, hacia las trabajadoras, hacia la vida de los indígenas, hacia la vida de la gente que común y corriente, digamos, que trabaja para que ellos se enriquezcan finalmente. Claro, entonces es una reforma tributaria que al final aumenta los impuestos para las personas con menores ingresos económicos y ensancha las arcas de los grandes y poderosos ricos de las corporaciones, empresas y multinacionales. Claro. Entonces es lo mismo de lo mismo y por eso creo que sentimos ese calor de lucha y ese calor de resistencia entre pueblos hermanados como lo son Chile y Colombia. Además que Chile tiene una gran cantidad de población migrante colombiana, ¿sí? Sí, claro. Y en ese sentido también es muy importante como esta interculturalidad y esta multiculturalidad que se da de visiones del mundo y de visiones de lucha por intentar pues derrocar a estos gobiernos neoliberales, porque de verdad que nos están precarizando cada vez más la vida. Como feministas decimos, no pagaremos la crisis con nuestros cuerpos ni con nuestras vidas, que la paguen los ricos que tienen cantidad y acumulación de capital, mientras que nosotras las mujeres seguimos siendo empobrecidas y obviamente explotadas, y ahora cuando hay hechos de violencia sistemática, pues también son nuestras cuerpas las que están ahí en medio del territorio aguantando y dando cara, ¿no? Es terrible y queremos pues hacer un llamado de nuevo y agradecer estos espacios de difusión para que se conozca. Hay varios medios de comunicación en Colombia, pero están siendo censurados, que son alternativos sobre todo, y están en redes sociales. Hay un Instagram que se llama La Primera Línea Colombia, uh-huh, que ahí muestran pues mucho de lo que está pasando en nuestro contexto. También hay una página de Instagram de colectivo Raíces de Resistencia que está acá en Chile, en Santiago, y también visibiliza un poco las acciones que estamos haciendo desde Santiago en apoyo al paro nacional y a la lucha de nuestros pueblos. Gracias, compañera, por esos datos importantísimos. Es tal cual como también lo vivimos nosotros en algún momento y todavía de alguna forma pasar estos cercos, ¿no?, de la información hegemónica, de la información formal, para poder salir afuera, para poder comunicar lo que está pasando, los abusos, las violaciones, las muertes, para poder apañarnos, para poder estar presente, para poder seguir resistiendo. Algo mencionabas tú, de como ese sentir, ¿no?, de que es el pueblo el que se agota, el que se aburre, el que ya no resiste más finalmente de tanto abuso, y cómo es que estos poderosos tienen la capacidad, la impunidad para ignorar y más bien tergiversar la información y ponernos a nosotros desde el otro lado, ¿no? Y decir que somos nosotros los violentos, nosotros los terroristas, cuando finalmente es algo que ya no da para más. Es un pueblo absolutamente oprimido, violentado, que lleva años sosteniendo una economía y que cuando ya se cansa y sale a la calle a gritar porque ya no hay más, es asesinado, es violentado, es absolutamente reprimido, más en este contexto de pandemia, donde se ha prestado para acá en Chile estar el tema del toque de queda. Estamos ya acostumbrados a sentir aviones sobrevolándonos, estamos acostumbrándonos a pedir permisos, a encontrarnos con militares y las fuerzas policiales armadas frente a nosotros, a nuestros niños. Ha sido tremendo igual todo esto que estamos viviendo y lo volvemos a vivir, ¿no?, cuando vemos lo que está pasando en Colombia. O sea, es muy un sentir muy fraternal y muy de hermanes, de apañe, de apoyo, de nada, estar unidas y resistir de alguna manera, porque sabemos o sentimos que es la lucha por la dignidad, por la vida que nos merecemos y no la que nos habían estado entregando, dando a migajas a estos seres que se creen finalmente dueños de todo, ¿no? Claro, y ahí también es como lo bello del despertar y también lo contradictorio de la muerte en ese despertar, porque es demasiado injusto y doloroso que por un despertar social y una conciencia social y una exigencia de nuestros derechos básicos nos cueste la vida, ¿sí? Que la paz y el reclamar justicia nos cueste la vida. Entonces, desde Chile, como migrante, como feminista, como colombiana, y que también sabemos que somos pueblos hermanados y en solidaridad, pues bueno, hacemos este llamado sobre todo a decir Duque para la masacre, ¿sí? Y es la masacre, porque no puede ser que en menos de 6 días ya hayan más de 34 muertos, por lo menos, sin saber además los otros desaparecidos y desaparecidas. Entonces, está en el ojo del huracán, y decimos también desde Chile que somos antibridistas, porque también sabemos que hay un ser muy nefasto, que es Álvaro Uribe Vélez, uno de los criminales más buscados, pero de cuello y corbata planteado en el gobierno con un títere como es Duque. Creo que somos cosas muy parecidas y por eso nos podemos entender en estos lenguajes de resistencia también, porque más allá del dolor y de la pena que nos pueda causar las muertes y los prisioneros y las prisioneras políticas de todos los estallidos sociales, también es la resistencia que hacemos como comunidades colombianas y inmigrantes desde este pedazo de la tierra y de nuestro territorio que también habitamos y que también lo hacemos nuestro en cada día y en cada momento. Ayer estábamos en un plantón y prendimos unas velas ahí en Santiago por la biblioteca de Providencia. Llegaron unas compañeras y compañeros también de Chile apoyándonos, diciéndonos que Chile está con nosotras, que entienden. Entonces ha sido también un ejercicio de plurinacionalidad, de lo plural, de la cantidad de derribar esas nefastas ideas nacionalistas y de banderas nacionalistas, así que creo que es una oportunidad hermosa también para pensarnos como región. Así es, sí, importantísimo eso que mencionas, porque también son las mismas esas armas que han usado para dividirnos y para hacernos enemigos, cuando en realidad tenemos claro que el enemigo son ellos y que están dispuestos a matarnos por seguir defendiendo sus riquezas. Así que hermoso que se demuestren esos lazos, hermoso que estemos unidos y que seamos capaces de ir más allá de toda esta hegemonía que nos hace de repente como perder el norte desde nuestra, como tú dices, como de tener una vida digna, de no morir en el intento por luchar y por salir a la calle con nuestras familias, con nuestra comunidad, como es lo que están haciendo y lo que está sucediendo. Compañera, ¿nos repite los Instagram que nos dijo que estaban difundiendo la información? Sí, claro, mira, en Instagram, bueno, han estado bastante, ¿cómo se llama?, bloqueando esos perfiles, pero hay uno que se llama Primera, así tal cual, Primera Línea Call. Creo que hasta hoy estaba funcionando, aquí lo estoy viendo, Primera Línea Call. Y ahí hay un respaldo alternativo, Primera Línea Colombia 2.0, ¿sí? Ese es uno. Y también está un Instagram de un caleño que está reportando casi todo lo que está pasando en Cali, y es ya J-A-H Fran, doble N. J-A-H Fran, ya Fran. Es el caleño, estudia comunicación social, es un compañero que está reportando casi todo lo que está pasando en Cali a diario y que también le han bajado su página varias veces. La Oreja Roja también es un medio de comunicación que alternativo que está subiendo también harta información y que podríamos desde ahí empezar a compartir en nuestros perfiles y hacer virales para que todo el mundo sepa y se alerte internacionalmente sobre la necesidad de ayuda. Es un SOS, en realidad, eso. Urgente. Uh-huh. Así es. Muchas gracias, compañera, por el contacto. Estamos al pendiente, estamos atentas a cualquier información que quieran compartir. Estamos en contacto por la Radio Las Quenches, a disposición, Libres y Reverdes también. Harto aguante. Nada, estamos ahí fuertes y resistiendo a estos poderes nefastos que están tratando de mantener su hegemonía a como de lugar, ¿no? Están cayendo estructuras y vemos cómo son capaces de usar todas sus fuerzas, incluso asesinando compañeros, hiriendo, violando los derechos básicos de la población y de territorios. Así que un abrazo grande, muchas gracias por el contacto y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes por esa sororidad y esa solidaridad propia de los pueblos de este continente y de estos territorios. Gracias a Libres y Reverdes, a la compañera Francisca de la Coordinadora Feminista Cheme, que también es puente y siempre lo ha sido en esta lucha internacionalista de las feministas por un mundo antipatriarcal y anticapitalista. Así es, muchas gracias, compañera. Nos vamos con una cancioncita, terminamos este bloque y volvemos con más. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita que nos pidió la compa. Esta es una canción de La Muchacha, Que Me Devuelva la Tierra. Así que nos vamos con Voces Colombianas también ahí, todo el aguante, toda la fortaleza para el pueblo que lucha. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento, y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le. Han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía,

con una muy poca consolidación de unas economías regionales para el bienestar de cada una de sus poblaciones, con también una baja consolidación de sistemas públicos de educación y de salud y de beneficios para la mayoría. Y eso ha configurado pues un desarrollo bastante desigual en las regiones, donde incluso el control territorial también es desigual. Desde ese gobierno, desde la centralidad, no es un secreto pues que en Colombia hay otros controles territoriales por parte de otros grupos armados. Entonces digamos que tenemos por un lado esa situación. En segundo lugar tenemos la crisis en la implementación del acuerdo de paz que se establece con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, y a partir de lo cual viene como todo un proceso de esperanza, esperanzador frente al cambio. No obstante, pues aparte como ese desarrollo desigual, una escasa implementación de los acuerdos de paz en el país, con un recrudecimiento de la violencia bastante absurdo, pues me gustaría como contarles un poco las cifras. Uh-huh. Más o menos desde la firma de ese acuerdo de paz de 2016 han sido asesinadas y asesinados en Colombia al menos más de 1.170 defensores y defensoras de derechos humanos. No. Y en lo que va de 2021, al menos 58 defensores y defensoras y 22 personas firmantes de ese acuerdo de paz han sido asesinados. Es decir, en el transcurrido de este año, cada 1.5 días o un día y medio es asesinada una persona que ha defendido la paz, la vida, la... Ay, ay, ay. Entonces, en ese escenario se suma lo que pues, nos ha golpeado mundialmente, que ha sido pues el COVID-19. Y en medio de toda esa disminución del recaudo que ha generado una gran recesión económica, con ese aumento del gasto precisamente para afrontar esa crisis sanitaria. Y aparte que ya veníamos enfrentando una sesión hicieron en 2019 a las grandes capitales, como a las mineras y a los hidrocarburos. Entonces emerge ese proceso de reforma tributaria, que lo que buscaba era establecer a los productos de la canasta básica familiar, a los productos de consumo básico como servicios públicos, a servicios funerarios, objetos electrónicos, digamos como computadores o tabletas que ahorita son muy necesarios para toda la población, claro, poder acceder, por ejemplo, a la educación, grabarlos. En Colombia ese impuesto a valor agregado llega al 19%. Entonces los productos que no estaban grabados o que tenían un valor menor, digamos de 5%, se pretendía aumentarlos todos a una base de 19%. Y aparte, cobrar un impuesto de renta a personas que ganaran un sueldo mayor en dólares, serían como $660, en un país donde el salario mínimo es de $234, $230. Entonces realmente era una reforma totalmente regresiva, que lo que hacía era seguir beneficiando a esos grandes capitales, claro, y a esos sectores en vía de empobrecimiento, entonces grabarlos con impuestos para mandar ese recaudo a los sectores ya empobrecidos. O sea, era terminar de empobrecer la base social del país. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, pues empieza a haber todo un proceso de protestas que se consolida y de inconformidad social que se incorpora en la marcha del 28 de abril. Y en esa marcha del 28, la respuesta que se ha visto durante todos estos días ha sido una represión brutal, una sistemática violación de derechos humanos y un aumento del uso de la fuerza. Eso pues a grandes, como en un gran pincelazo. Claro, sí, exactamente. sí, un contexto evidentemente que propicia toda esta explosión, ¿no? Toda esta necesidad de la gente de manifestarse, y con una respuesta absolutamente brutal, como dices tú, que ya viene varios días sosteniéndose en las principales ciudades. Allá tú estás en Bogotá. ¿Esto está sucediendo en las calles de Bogotá? Entonces, esto está sucediendo en las calles de ciudades grandes intermedias en todo el país. Uh-huh. O sea, el descontento es generalizado. Uh-huh. Entonces tenemos expresiones y peticiones desde las regiones. Ya retiraron el proyecto de reforma, pero no es la única petición. Aquí se presenta una convergencia de múltiples peticiones, porque tiene una reforma a la salud, tiene una reforma pensional, tiene proceso, viene la reactivación de las fumigaciones con glifosato, que son altamente, que es altamente tóxico, asesino. Eso no ocurre en las grandes ciudades, pero obviamente ocurre en otras áreas rurales del país. Vienen todos los problemas de la corrupción, claro. Viene la implementación de proyectos de fracking y de grandes proyectos extractivos. Uh-huh. Entonces, en este paro convergen múltiples, exacto, necesidades de la gente. Entonces la expresión ha sido generalizada en todo el país, en todas las regiones, incluso la represión, ha habido represión en Bogotá, incluso un colegio, Bogotá, Colombia, pues a diferencia, digamos, de Chile, que se ha ido por provincias, acá nos vivimos por departamentos, y en las unidades que le siguen son los municipios. Y en departamentos y municipios y colindas, digamos, más hacia el Pacífico, la represión ha sido más brutal. Cali ha sido una de las ciudades que ha estado, bueno, aparte se suma paro caminero, entonces ha estado completamente desconectada, se cerró el aeropuerto con represión, con intervención militar. Hubo problemas incluso estos días en las comunicaciones para poder transmitir videos en vivo. Se cayó Facebook, ha habido múltiples expresiones por Instagram, o sea, las violaciones de derechos humanos no han sido informadas por los medios de televisión que se transmiten aquí, que son privados, claro, ni los locales, sino ha sido a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, que se ha hecho todo este proceso de comunicación y de visibilización. Exacto. Allí han quitado la luz en los barrios, la policía ahora carga unos láser verdes para que las personas no puedan grabar desde sus apartamentos o desde sus casas, por ejemplo. Entonces son múltiples, pues en datos, digamos, en han habido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales, el uso de ambulancias para torturas, uso de gases lacrimógenos caducos, uh-huh, detención y, por ejemplo, coacción para que se borren los registros de videos. Sí, la verdad es que el fascismo está desplegando todo su nefasto poder contra un pueblo que se manifiesta legítimamente de alguna forma contra historia de abusos, ¿no? Contra un, claro, viene a hacer esta reforma, esta posible reforma, como efectivamente la gota que rebalsa un vaso que venía ya agotado, con gente que ya finalmente explota y sale a luchar por sus derechos, por visibilizar, y se despliega un fascismo brutal con una policía, nada, además, por lo menos en Chile, impune, ¿no? Que además es como imposible enfrentarles. Tienen armas, tienen la hegemonía de los medios de comunicación. Entonces son vidas que finalmente, efectivamente, asesinan, mutilan, violan en las calles de los territorios. Eso lo compartí exactamente. Es un modus operandi, es un accionar que es compartido por parte de la derecha de estos regímenes militares. E incluso ya ahorita en Colombia está circulando tristemente un comparativo de las dimensiones que ha implicado esta violencia en comparación precisamente con otras expresiones en otros países. Cuando lo comparan con Chile, bueno, hablan de muertes reportadas de 36 a febrero de 2020. Hablan de 150 días de movilización social y con una población que tiene Chile 19 millones de habitantes. Cuando lo comparan con Estados Unidos, precisamente por el asesinato de George Floyd, se habla de 25 muertes hasta octubre 11 de 2020, con 60 días de movilización social en un país de 330 millones de habitantes. Claro. Ahora en Colombia hablamos de 37 muertes en 8 días. En 8 días, sí. Con una población de 50 millones de habitantes. Sí. Entonces son cifras que son escalofriantes. Sí, así es, compañera. En verdad es escalofriante, es terrible. Nada, ver cómo esto se repite, ver cómo las fuerzas policiales defienden estos poderes nefastos que están yéndose en contra de los pueblos, de los territorios que defienden su derecho a la vida, su derecho a la vida digna, digamos, a parar este sistema económico que transgrede cualquier derecho a la vida, ¿no? Como familiar, colectiva, organizada, y eso es lo que tratan de, no lo que tratan, sino que lo que hacen en las calles, digamos, la represión y pucha, el asesinato, encarcelamiento, violación de quienes están en las calles. Es un modelo económico que niega la vida, uh-huh. Niega la vida en su sentido más amplio, niega la vida humana, niega la vida no humana, porque... Sí. Porque detrás de todas estas represiones, detrás de todos los proyectos extractivos y la posterior militarización por estructuras estatales o paraestatales, tienen procesos de exterminio, de desplazamiento, de violencia, aparte de la que ya estamos viviendo, digamos, en estos días de movilización social, y vienen procesos de exterminio de esa vía no humana. Entonces estamos realmente enfrentando un monstruo avasallador. Y más con un gobierno que tiene muy poca gobernabilidad, decisión. Iván Duque pues viene incluso de todo un proceso pública de compra de votos para salir elegido. De allí no ha pasado nada con las investigaciones. No ha salido a dar el primer pronunciamiento sobre la violencia durante estos días. Es muy impresionante. Así es, compañera, estamos frente a un sistema, como tú lo dices, anti-vida, anti todas las formas de vida, ¿no? Incluso de nuestro planeta Tierra, y enfrentado a un poder económico, político, que tiene armas poderosas como son las armas letales literales y todo lo que es los medios, todo el manejo económico que estos hemos visto, además, que se repite a nivel global, que son alianzas que están unidas y perpetuando y tratando de defender un sistema que evidenció su poca correlación con la vida digna, con el buen vivir, que por suerte habemos personas en distintos territorios que lo defendemos. Están los indígenas de nuestros territorios que nos enseñan y que nos muestran este camino, y estamos todos y nosotros también resistiendo, tratando de abrazarnos, ¿no? Tratando de sostenernos ante una lucha que claro es legítima desde nuestro sentir, nuestros sentipensares, pero es absolutamente oprimida y reprimida de todas las formas posibles. Estos sujetos están viendo cómo el sistema cae o estamos intentando de que caiga, y ocupan, despliegan absolutamente todas sus fuerzas para que eso no suceda, ¿no? Y es tremendo ver cómo sale a la calle los pueblos, las familias pequeñas, madres, padres, abuelas, y a ellos no les importa nada. Pues, las balas caen sobre quien quiera que esté en la calle. Sobre quien quiera, sí, sobre quien quiera que esté en la calle, pero eso es algo muy bonito, Marta, y es precisamente esa unión. Estamos en un momento desesperanzador donde este país ha dolido, donde estos países han dolido realmente profundamente, pero también pero se mantiene la esperanza, se mantiene la dignidad, se mantiene la voluntad de cambio. Y en estos momentos donde la movilización social nos esperaba, ahorita estamos en el tercer pico de la pandemia, de mayores casos de contagio, y las personas han salido, llevamos cuántos días en movilización, y lo que te decía, no digo aquí, sino en un amplio espectro en el país, de movimiento indígena, afrodescendiente, raizal, campesino, popular, se han unido incluso renglones de la economía también ampliamente afectados precisamente por la pandemia, por la recesión. Entonces, la lucha está difícil, pero también vemos esperanza. Eso es alentador. Así es, compañera, la lucha está difícil, el panorama está, no sé, cada vez peor, ¿no? Es como que han pasado situaciones y se le siguen aumentando complejidades. Finalmente es un poder importante el que está tratando de sostenerse a toda costa. Pero nada, pues nuestros corazones tienen ahí una fuerza que viene desde la tierra, desde nuestros ancestros, desde esta necesidad y este derecho a vivir en paz, en armonía, algo que también se pierde en este capitalismo, en este sistema extractivista, en este sistema que en realidad no preserva la vida, sino que preserva otro tipo de situaciones económicas por sobre todo, y efectivamente sentimos esta, ¿no?, esta esperancita de nuestros corazones, que es lo que nos sostiene, que es lo que nos mantiene, y que es lo que, a pesar de todos estos, de estas cosas, de todas estas violaciones a nuestros derechos básicos y humanos, pues nos sostiene y nos hace hacer este tipo de contactos, nos hace hacer este tipo de redes, de poder conversar entre nosotros y de poder difundir y visibilizar lo que pasa en los distintos territorios, en los distintos pueblos. Mucho aguante, todos los cariños le mandamos desde aquí para allá, sostén y eso, y que aquí la radio Lafkenche, el programa Libres y Reverdes, está disponible para lo que quieran comunicar, para cuando lo necesiten. No, agradecerles inmensamente, pedirles en este momento pues esa solidaridad, esa difusión de lo que está pasando en este pueblo hermano colombiano. Y decirles pues que de ustedes hemos aprendido bastante. Ayer en una ciudad, la Filarmónica, en una plaza tocó hermoso. El pueblo unido jamás será vencido. Hermoso. Esas son las cositas que dan esperanza y como que te remueven, ¿no? Que te hacen parar los pelitos y que de alguna manera es la certeza en nuestros corazones, en nuestros espíritus, de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos resistiendo y luchando por una vida digna, una vida, no sé, del buen vivir, ¿no? Acá en este territorio se habla del Kumemongyen, que es el buen vivir en idioma mapuche, y sabemos que todos los pueblos indígenas tienen ese concepto olvidado y enterrado entre los cementos del capitalismo, pero es lo que nos mueve, nos moviliza y nos hermana también. Exactamente, ¿no? Ahí estamos en la permanencia, en la resistencia y en la lucha. Eso, compañera, muchas gracias. No sé si hay algún medio o algo que puedas, nos dieron algunos datos de algunas redes sociales, algún otro medio que tú tenemos como primera línea, Call, y había otro, La Oreja Roja. No sé si tú conoces algún medio que podamos difundir para poder estar al tanto de las situaciones ya en forma directa. Sí. Exacto, recomendaría mucho el Twitter o el Instagram de una ONG que se llama Temblores. Han mantenido actualizado, Temblores ONG, han mantenido actualizado el número de violaciones de derechos humanos. Súper. Protocolos, bastante bueno, muy recomendado. Ya, muchas gracias, compañera, un abrazo grande le enviamos desde aquí. Y como le digo, repetimos la invitación y la disposición de este medio para mantener visibilizando la situación del territorio. Muchas gracias a usted por el espacio y cariños y abrazos también. Un abrazo, Jenny. Muchas gracias.

sé cómo termina una canción. La marcha siempre es lenta. Solo tengo la guitarra y la lección. La canción es protesta. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hemos vuelto ya en este cierre de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Un Libres y Reverdes ahí cargadito de apañe al territorio colombiano, a las compañeras que amablemente hicieron contacto con nosotros para visibilizar, para transmitir un poquito de lo que está pasando, que lo podemos ver en las redes sociales. Hemos visto videos brutales de la represión policial, de la represión del Estado, de cómo el fascismo nuevamente y en otro territorio reprime a su gente, reprime a la gente que sale a la calle a exigir vidas dignas, ¿no? Nos damos cuenta cómo se repite este modelo económico que transgrede libertades, que transgrede cuestiones básicas del planeta y de los seres que habitamos este planeta. Y cuando esto estalla, digamos, cuando esto se hace una necesidad imperante de recuperar ciertos espacios que nos han robado y usurpado, no tienen más que responder con violencia y represión. Eso es lo que están haciendo ahora en Colombia de una forma brutal y terrible. En muy pocos días hay muchos asesinatos, violaciones, heridos, muchos encarcelados también, así que todo el aguante, conversaciones que tuvimos ahí que nos dejaron ahí removidas, pero también con algo, ¿no? Como esta esperancita ahí de la resistencia, este sentir en nuestros corazones de que es lo que tenemos que hacer, es lo que nos une, es lo que nos motiva finalmente a colectivizarnos, a apañarnos, a hacer esta red ahí de resistencia. Sí, ahí como nos decía Jenny, la última entrevistada que tuvimos en el bloque anterior, qué impresionante ahí cómo los pueblos se levantan, se salen exigencias de todo, ¿no? Parte con una cosita que de repente son nuevas reformas, son cambios de algo que viene hace mucho tiempo, pero que también desde ahí, cuando la gente se moviliza, empieza a ver también todas las exigencias que tienen, que no son menores. Colombia es muy, muy similar su forma de Estado al de Chile, bastante neoliberal, bastante fascista. Y que más encima tienen las armas en las calles desde hace mucho tiempo. Está muy naturalizado que ande la gente con los fusiles por la calle, que algo que aquí tal vez no lo veíamos tanto hasta hace un tiempo atrás, pero que allá en Colombia sí, durante décadas ha sido así. Y bueno, es ahora donde la gente dice ya no más y nos levantamos a pesar de todo lo que esté pasando. Y es así también, de la misma manera como el fascismo saca sus garras y quiere defender todo lo que viene cultivando hace tanto tiempo. Pero la gente es poderosa, la gente tiene todo el Nehuen, tiene toda la naturaleza, los pueblos organizados tienen toda la naturaleza de su lado y tenemos ahí la esperanza también en que esta tierrita que nos acoge se levante con la misma fuerza que se levantan los pueblos y que apoye desde todas las formas en que se puedan apoyar. Y bueno, están también todas las redes en todos los territorios, están todos los ojos ahí alerta y bueno, que sean transformaciones reales también ahí para ese territorio. Así que todas las fortalezas nomás, vamos a estar atentas aquí en Libre y Reverde, en la Radio Lafkenche, también para seguir difundiendo todo lo que está pasando. La censura está repotente por allá, así que es importante que desde los medios de otros territorios podamos ir acompañando, aunque sea de esa manera, difundiendo y visibilizando todo lo que está pasando. Así es, nos vamos despidiendo, cariñes para todos los que nos escuchan, para las radios que nos retransmiten, la Radio Placeres que ahora se une a la retransmisión de Libres y Reverdes, para Radio Choyun y la Chuyut, sí, la Radio Aucan, me confunden, también de las Sures, muchos cariños, aguante los medios libres, aguante estas formas de difundir lo que pasa en los distintos territorios, cariños a las Martas que andan por ahí, a nuestra Marta invitada que nos vino a apañar con la lectura, agradecer a los que nos escuchan y a quienes nos apañan con distintas informaciones, con esta red de conseguir también contactos, de conseguir informaciones que sean importantes visibilizar a través de esta red de medios libres, ¿no? Basta de los medios formales que mienten, que tergiversan, que ponen del otro lado de la verdad pero hacen como en contra de nuestro propio pueblo y hablan de una hegemonía absolutamente violenta como lo legítimo, ¿no? Como que somos nosotros quienes queremos destruir esta falsa paz, que fue algo que se habló mucho en Chile, ¿no? Como al principio, de que la falsa paz en la que nos tenían sumergidos, que era absolutamente una esclavitud y una violencia silenciosa, ¿no? Que ahora ya se hizo absolutamente visible. Les dejamos como siempre invitadas para que vean nuestro Instagram y que para que se comuniquen a través del Instagram si es que les es fácil, del correo libresyreverdes@gmail.com o de nuestro WhatsApp 934-389-575. Mándenos ahí toda la información. Recuerde también, economías territoriales es una forma potente de salirnos de todo este neoliberalismo. Es que nuestras economías sean aquí, desde los territorios, desde lo que hacemos cada uno, desde nuestras autogestiones, sin las grandes industrias. Entonces, importante que visibilicemos, ocupemos estos medios radiales para difundir cada una de las autogestiones, economías territoriales que se realizan. Nos vamos con una cancioncita ahí para ponerle bueno, unas cancioncitas de fuego y bien prendida, para que nos vamos anehuenando igual nomás las fortalezas, para que a través de esas fortalezas lleguen a todos los territorios y a toda la gente que se moviliza. Esto fue Libres y Reverdes en su versión número 40 por Radio Las Quenche. No estamos en venta, que mala renta, da igual si la aguja va rápida o lenta. Estoy sedienta para bailar encima de la mesa y pisar contratos de estos ricos y burguesas. Date la vuelta, empieza la reyerta, mis derechos no se dicen a golpe de tarjeta. Una oda a la locura es mi obra completa. Yo sigo suelta, me subo por la hiedra, me junto con mi clica y mi cora no es de piedra. Ondas en la oreja, en la orejita, quita. Yo entre sonrisas seré rica, lucho con talante y nadie me explica por qué tanta angustia se me multiplica. Hoy soy la santa, pero es que yo soy maldita. Yo dice. Entra la ráfaga tropical del verano, pa' que te catipeño, pero el flow valenciano. Esta sí pa' ti, tres tapices, estoy con más guerrera, de loco me hice, del barrio a la galaxia, listen. No sé si acabarán conmigo estas ganas de perseguir lo que sigo, por lo que sueño, por lo que vivo. Si se trata de ser fuerte, mira dónde estoy, el peso que estoy cargando en mi ombligo. Estamos abriendo fronteras, quitando cadenas, los lastres que queman a una sociedad enferma. Está la flecha directa para las penas que pesan, recesan, progresan, esta es la nueva era. Yo he ganado mi trono, he clavado mi bandera y este es el legado que yo dejo en el hip hop para el día que yo me muera. No hay ranking monkey, no eres daddy yankee, yo te vuelvo junkie, any fast me tracklist, the hip hop is coming, avisan el walkie, estoy bailando homie, esto dirty dancing, te doy 50 cents pa' pagar el parking, si ya soy Jurassic, al parque pa' qué, devoré rapé, cual si fuera Justice, quiero ser un classic, sonar en cassette, más de K